A esta hora tengo aquí a mi lado a alguien a que, por cierto, ni siquiera le he preguntado el nombre. Ha coincidido también con alguna visita, gente que se acerca a ver esa exposición de plumas de aves que todavía tenemos aquí en nuestros estudios. Y ha aparecido un grupo de gentes que vienen con papeles. Vienen a hablarnos de una historia de la que precisamente hace un momento hemos recordado también lo que esta semana contaba el Diario de Burgos. Una historia más de esas que hablan de proyectos, proyectos que se quieren hacer, que se pueden hacer en nuestras merindades y que, bueno, despiertan cuando menos preocupación en amplios sectores de nuestra sociedad. Hablamos de esas prospecciones en torno al mundo del gas, en torno a la búsqueda de gas y de petróleo que se han publicado recientemente en el boletín oficial y que hablan de, en fin, ¿de qué hablan? Buenos días y bienvenido a Radio Valdevielso. Buenos días. Bueno, yo soy Picabea y, bueno, el martes pasado leímos la noticia publicada en Diario de Burgos, lo que acabas de comentar, y en torno a unos contactos que habíamos obtenido con la gente de Cantabria, que allí va unos 3 meses por delante el proyecto, nos comentaron de qué trataba el tema, hemos estado compartiendo información con ellos y decidimos ponernos las pilas para tratar de defender el territorio y por lo menos informar a la gente de las zonas afectadas de la gran incidencia que va a tener en su día a día estos proyectos. Entonces, en vistas de que el martes salió esta noticia en Diario de Burgos, que probablemente bastante gente de la zona puede que haya echado un ojo a la noticia, se ha difundido en diferentes medios y bueno, que es súper reciente, que el jueves, el 29 de septiembre de este mismo año, o sea, hace menos de un mes, en el boletín oficial del Estado salió publicado ya la confirmación para que la empresa BNK Petroleum pueda empezar a investigar en la zona del valle. Bueno, como veis, Picabea se ha presentado así, él directamente ha dicho, bueno, es mi momento y cuento la historia. Bueno, venís de Burgos, si no me equivoco, ¿no? Sí, venimos de Burgos, unos cuantos compañeros y compañeras. Y bueno, ya sabéis, supongo que, yo me imagino, ¿no? Bueno, vosotros habéis leído como contabas esta noticia, estáis concienciados, preocupados, y habéis dicho, bueno, que en el lugar, que en los lugares donde esto puede pasar, sepan, ¿no? La información. Siempre hablamos aquí también de lo importante que es la información. Una vez que tienes la información, ya cada uno, en función de su visión del mundo, podrá sacar sus conclusiones, unas u otras, ver lo bueno, ver lo malo, en fin, la luz, la sombra, cada uno lo suyo, pero qué importante es tener la información y por eso qué importante es también tener un medio de comunicación como el nuestro siempre abierto a todo el mundo. Total, que habéis dicho, este fin de semana nos vamos a las merindades. ¿Tú conocías ya las merindades o no, Picabea? Sí, claro, por supuesto. Y habéis dicho, encima, con buen tiempito, con lo cual habéis tenido la enorme suerte de disfrutar, supongo, vais a poder disfrutar en medio de lo que es ir de un lado a otro, de, por ejemplo, de nuestro valle. Vienes, como contaba hace un momento, vienes con una serie de informaciones, con fotocopias, con ampliaciones que tratan de explicar a la gente, intuyo que de un modo sencillo, lo que supone, supongo que sobre todo el modo, no sé, es que es una duda que a mí me surgía también cuando leía la información y que además pretendía la próxima semana contactar con la gente de Cantabria, que como tú decías hace un momento llevan meses de antelación porque ellos ya conocen este proceso y están, bueno, tratando de informar. El problema en este asunto, al margen de que, bueno, a alguien le pueda parecer más o menos atractivo que haya explotaciones petrolíferas o gasíferas en nuestro entorno, en un entorno tan privilegiado como el nuestro, la clave es, digamos, el modo, no sé si es el modo de extraer o el modo de prospectar. No sé si tú me puedes aclarar un poco eso. En un principio, lo que se publica en el BOE es que se van a empezar a hacer prospecciones y estudios de impacto ambiental en la zona con vistas a perforaciones mediante fracturación hidráulica, que consiste en perforar pozos kilométricos en vertical en la tierra para, con un líquido formado por agua y 600 productos químicos, entre los cuales hay, pues por lo menos, tengo aquí apuntado, pues 38 tóxicos agudos, 17 tóxicos para organismos acuáticos, 8 cancerígenos probados, 6 que son sospechosos de ser cancerígenos y 7 elementos mutagénicos. Bueno, benceno, sileno, disulfuro de carbono, naftaleno, disulfuro de dimitelio, compuestos de piridina, que bueno, luego hablaremos un poco de las patologías que tienen la salud, pero bueno, agua mezclado con eso, se inyecta a presión por esos pozos y van rompiendo la pizarra. Entonces, el gas está contenido en pequeñas burbujas dentro de esas de esa pizarra. Entonces, cuando el gas a presión destroza la pizarra, libera esas burbujas que contienen el gas y mediante este proceso extraen el gas y lo acumulan para luego pues la posterior utilización. Por lo tanto, lo que ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado es el permiso para prospectar y, por lo tanto, ver que la empresa, en este caso, pueda ver si efectivamente hay gas o petróleo en esas condiciones que tú citas ahora, y en caso de localizarlo, después deberían, espero, intuyo, no dudo, pedir nuevos permisos para llevar a cabo ese tipo de perforaciones por fracturación hidráulica, ¿no? El proyecto ahora mismo está en fase de, pues los ayuntamientos les está llegando la información, entonces creo que hay 3 meses de periodo de alegaciones por parte de ayuntamientos, personas individuales, colectivos, etcétera, para reclamar cualquier cosa al proyecto inicial aprobado por el Ministerio de Industria, y después la concesión aprobada por el Ministerio de Industria es a la empresa BNK Petroleum durante 5 años. La cuestión es que el primer año tiene que hacer estudios de impacto ambiental, tiene que hacer estudios de la potenciabilidad que tienen esos pozos, etcétera, y a finales del primer año es cuando empezaría a construir el primer pozo. O sea, hasta el segundo año no va a poder extraer ese gas. El primer año es para eso, para prospecciones, estudios de impacto medioambiental y todas esas historias. Luego ya el segundo año es el año en el que se construye el primero y segundo pozo. Pues en el Boletín Oficial del Estado, que no sé dónde le he dejado, bueno, está por ahí, viene detallado lo que se va a hacer cada año y el presupuesto que destinado a eso. Un presupuesto muy elevado, que yo también dudaba que esa cifra hacía referencia a la inversión final o simplemente a las prospecciones. La inversión prevista por esta empresa sube a 45 millones y medio de euros. Sí. Vuelvo a decir que no sé si solamente para las prospecciones o es el proyecto final. Es el proyecto total. Total, ¿no? Eso suponía yo, porque claro, eso era un dineral para en un momento dado no tener claro si, bueno, si se iba a poder hacer o no se iba a poder hacer. Bueno, hablabas de ese modo novedoso, al menos novedoso para nosotros, de llevar a cabo la extracción del gas o del petróleo, y yo no sé si en otros lugares del mundo esto se ha practicado ya. Pues en Estados Unidos es el pionero en el que se iniciaron este método de fracturación hidráulica y bueno, ha habido muchísimas alegaciones, un montón de problemas, porque bueno, empezando por los problemas de seísmos en la zona cercana a la instalación de los pozos, que en un radio de unos 6 kilómetros hubo un aumento de los seísmos bastante considerable. Después se produjeron contaminaciones en aguas subterráneas, aguas superficiales y en el agua potable también de los ciudadanos. Hay un documental que se llama Gasland, que bueno, se puede encontrar en YouTube o bueno, también hay en otros sitios. Y bueno, el documental trata del problema del gas, de todas las alegaciones que ha habido, de las denuncias a las empresas, porque el problema básico es que una vez que está construido es muy difícil vincular los problemas sanitarios a esa instalación, porque no hay una evidencia clara, pero sí que es evidente que hay casas en las que daban el grifo y a los 5 segundos incluso sale gas. O sea, que ha habido como 4 o 5 casos en los que han explotado casas que eran muy cerradas por la liberación de gas mediante el grifo de agua corriente normal. gente que tenía que su agua tener que cogerla de otros pozos porque tenía todo el agua contaminada, etcétera. Y bueno, en Francia también se intentó hacer unas prospecciones y el gobierno francés, después de varios estudios medioambientales y estos problemas que habían ocurrido en Estados Unidos, pues en el 30 de junio de 2011 prohibió la utilización de este método en todo el territorio francés. Y bueno, también ha habido algo de debate en Suiza, Austria, pero es un método bastante novedoso a nivel a Europa, está llegando ahora, inició Estados Unidos, y bueno, pues aquí parece ser que van a ir a machete a intentar imponerlo. Entonces. Por tanto, hablábamos de esa información que transmitíamos esta semana de lugares, de Francia en este caso, que prohíbe este modo de, digamos, llevar a cabo la extracción. Sorprende, ¿no?, en este debate que ahora sigue siendo un debate importante, hoy 15 de octubre con más motivo también en esas convocatorias globales que hay en el mundo. Sorprende que, bueno, Europa, que se supone trata de construirse como un mundo común, puede haber una legislación contradictoria, ¿no? Es decir, Francia pueda tener eso prohibido, en otros lugares también está pendiente y en España podamos llevarlo a cabo. Bueno, en fin, ahí está. Hablabas de agua, de los millones de litros de agua que se consumen, hablabas también de 600 productos químicos utilizados. Claro, los que citabas la verdad daban un poquito de miedo, ¿no? Las consecuencias que eso puede tener. Pues sí, aparte de lo que hemos comentado de la contaminación de las aguas subterráneas, de aguas superficiales a la hora de la inyección de ese agua con 600 productos químicos, pues también la contaminación se produce contaminación del aire porque en el proceso se expulsa benceno, tolueno, xileno, disulfuro de carbono y metano. Y luego pues las patologías, o sea, las afecciones que puede tener esto a la salud, pues por ejemplo, el benceno genera daños en la médula ósea y leucemia, el xileno cáncer de riñón y daños neurológicos, el disulfuro de carbono daños en el sistema nervioso, naftaleno es un potente cancerígeno que destruye los glóbulos rojos y genera anemias graves, el disulfuro de dimetilio que produce irritación en el sistema respiratorio, ojos y la piel, y el compuesto de piridina que genera dolores de cabeza, náuseas, pero bueno, actualmente ese compuesto está siendo evaluado como un posible cancerígeno también. Y bueno, aparte de lo que has comentado de el consumo de enormes cantidades de agua, tanto para la mezcla que se inyecta como para el almacenamiento del gas obtenido, porque se crea una planta grande en la que se tienen que hacer unos pozos con agua y ese agua se utiliza cuando se extrae el gas, el agua se queda, ese agua con el gas se queda ahí y ahí es donde se almacena el gas para luego su posterior extracción. Entonces, aparte de eso, bueno, no solo eso, sino pues desde aquí estoy viendo todo el valle y toda la zona, estoy viendo desde aquí pues los eólicos que tenéis ahí arriba, que ya generan un impacto ambiental bastante grande en la zona. Creo recordar que hace unos pocos años quisieron poner una cantera. Está Garoña cerca, o sea, no sé hasta dónde vamos a llegar. La cuestión no es solo eso, sino es que tiene un impacto ambiental, pues casi 94.000 hectáreas cada emplazamiento solo para almacenamiento, bidones, y eso es bosque que hay que talar. O sea, y bosque que hay que talar o huertas o lo que toque hacer. Vicabea, hoy un grupo de compañeros, como él decía, han decidido dedicar el sábado a recorrer las merindades para llevar a la mayor parte de los rincones, en este caso también de nuestro paraíso, de nuestro valle de Valdivielso, la información. ¿Qué es lo que hacéis? Aparte de, bueno, aquí tiene la suerte de que tengamos un medio de comunicación y por lo tanto llegas a mucha gente de golpe, ¿no? A mucha gente al menos del valle. ¿Cuál es vuestra ruta? ¿Cuál es el camino que hacéis? Porque tú, claro, un día te levantas por la mañana y dices, nos vamos a hacer esto, ¿no? Sois gente joven vosotros, ¿no? Sí, bueno, pues son bastante gente joven que nos enteramos de este proyecto. Bueno, hubo hace unas semanas unas jornadas sobre energía y medio ambiente en Burgos y aparte ya teníamos contacto con la gente de la Asamblea contra el Fracking de Cantabria y ellos vinieron a explicar el caso del gas pizarra y el caso de la fracturación hidráulica en la provincia de Burgos, y lo relacionaron con con también el problema que están teniendo ahí en Cantabria. Y bueno, nos explicaron un poquillo cómo estaban haciendo allí la difusión, que bueno, pues ellos se fueron recorriendo así los pueblos de la zona, repartiendo información a la gente sobre todo, y bueno, tratando de incidir en, pues por lo menos informar a la gente de qué les quieren imponer, que, o sea, es algo que la gente no tiene ni idea, y cuando lo tienes ahí dices, ¿qué? ¿Y esto ahora qué hago? Entonces, bueno, en torno a eso, pues vimos que era necesario hacer algo, nos juntamos una serie de gente y bueno, pues empezamos a hacer carteles con información, mapas donde estaba, donde afecta el proyecto, copias del boletín oficial por si alguien nos preguntaba, etcétera. Entonces, bueno, pues la idea era, bueno, la idea es, porque todavía nos queda bastante de sábado, recorrer pues todos los pueblos afectados del proyecto y bueno, terminar con unos compañeros, porque también tocan Valle de Losa en Áraba, y terminar allí con ellos, que también están interesados y están haciendo cosillas, movilizándose un poco, por lo menos para informar a la gente de las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Luego ya que cada uno haga lo que quiera, pero que no quede falta de información, ¿no? Que es un elemento primordial. Hablabas del mapa y, bueno, yo cuando leía la información esta semana me preguntaba si Valdivielso estaría incluido. Da igual que no esté Valdivielso y esté al lado, porque al fin y al cabo somos parte de un conjunto, ¿no? Pero veo que habéis sombreado, digamos, la parte externa. Supongo que habéis medido las cuadrículas que se recogerán en ese boletín aproximadamente, y entonces vemos que efectivamente también el valle de Valdivielso está incluido, bueno, al menos parte de nuestro valle, prácticamente la totalidad, incluido también en este espacio que en principio tiene permiso para prospectar esta empresa. Sí. En fin, Picabea, bueno, pues agradecerte que hagáis este esfuerzo, ¿no?, informativo, de recorreros los lugares, de ir por los pueblos contando vuestra perspectiva, transmitiendo esa información, y gracias también por acercaros hasta aquí, hasta nuestra radio. Me contabas que había sido, no sé si en Valdeolce, en Punta Arenas, donde te hayan dicho, oye, vete que ahí vas a la radio, y te lo cuentan. Alguien le ha dicho, por cierto, que yo estaba hasta la una, yo estoy aquí hasta las tres, vamos a ver qué pasa, que no puede ser aquí la cosa. Y en fin, no sé si hay algo más, Picabea, que añadir. Nada, que muchas gracias por dejarnos, que da gusto así, tener un medio en el que poder decir lo que sientes de verdad y explicar a la gente desde el tú a tú qué está pasando y pues darle información, darle otro punto de vista de las cosas que no sea el que están acostumbrados a escuchar siempre y nada, que enhorabuena por el proyecto de radio que me parece súper interesante y nada, que muchas gracias por dejarnos el espacio, que no sé, nosotros intentaremos no perdernos por el camino, ¿no? Por los caminos y eso, y nada, que pues con muchas ganas, que nos han acogido muy bien en los primeros pueblos que nos hemos acercado, en plan con ilusión de que por lo menos la gente informe y con esa inquietud de, o sea, que se están cargando nuestros valles, que nos quieren hacer una autopista, nos quieren hacer los eólicos, nos quieren hacer una cantera y que vale ya, ¿no? O sea, que no os limitáis, digamos, que a poner los carteles, sino que además habláis con la gente, ¿no? Arengáis a la gente, habláis con ellos. Hombre, claro, es lo suyo, claro, ¿no? Claro. Que... O sea, que hoy tenéis mucho recorrido, porque me ha dicho que quieres recorrerte no solo el valle, de hecho, Quintana lo habían pasado de largo, como sucede muchas veces por aquí, de que no estamos en la carretera y alguien nos ha dicho subir aquí a la radio, si no, Quintana no habría sido una parada de vuestro camino. Tenéis mucho camino y si la gente, bueno, pues como suele ser el caso, le gusta charlar, encontrarse y charlar en estos días, además, tan estupendo, me temo que se os va a hacer de noche hoy, ¿no? Bueno, no tenemos prisa, que la prisa mata. Bueno, hoy, 15 de octubre, un día en que también estamos los ciudadanos del mundo llamados a esas concentraciones en todo el mundo, pues bueno, hoy, ¿por qué no?, darse una vuelta por los pueblos para contar alguna de estas cosas. Picabea, por acabar ahora sí, ahora en este momento, hablabas de plazos, en este momento a los ciudadanos, ¿qué habría que decirles? A los que, por ejemplo, les parezca un proyecto pues poco recomendable para nuestras merindades, para nuestro valle, ¿habría que hacer alegaciones? Pues, hombre, es el momento ahora de tratar de hacer alegaciones, de explicar, pero en primer lugar, quizás es informar a la gente, informar también a los propios ayuntamientos, porque muchos ni siquiera sabrán de este proyecto, ya que viene aprobado por el Ministerio de Industria, pero muchos ayuntamientos no tendrán ni constancia o les habrá llegado la información, pero no saben en qué consiste realmente el proyecto. Entonces, quizás lo primero sería eso y luego ya enterarse de las zonas que van a ser afectadas, el espacio que va a ser prospectado y las implicaciones que va a tener en el entorno y pues yo qué sé, apostar por pues porque la gente se autoorganice, se junten entre ellos y cada sitio decida cómo quiere pelear por su entorno, ¿no? Que nosotros al fin y al cabo venimos a dar la información, a dar nuestro punto de vista y luego pues cada uno decidirá lo que quiere hacer o no. Lo que está claro es que no, que eso tiene que salir de la propia gente que estáis aquí todos los días viendo este valle y viendo el día a día de lo que ocurre y pues que la información está y que ya solo falta pues las ganas de la gente. Pues eso, decía Picabea que la prisa mata y podríamos decir que la información te hace libre. Así que ahí está, con la información que hoy nos traen estos amigos desde Burgos, amigos a los que hemos hecho amigos ahora porque obviamente no les conocíamos. Sabíais de Radio Valdivieso, pero desde la lejanía hoy ya podéis contar que efectivamente aquí hay un medio en el que, como siempre decimos, cualquiera que quiera venir tiene siempre esa puerta abierta. Muchas gracias. Nada, a ti. Un abrazo. Hasta pronto.